11 de la mañana, 3 minutos, y ya estoy en contacto telefónico con Tomás Álvarez, secretario de la Asociación Agrícola Ganadera de la provincia de La Pampa. Buen día, Tomás, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bien, tenemos en agenda una nueva tarea de recepción de envases de fitosanitarios para el 5 de abril. Esto se viene haciendo desde hace ya un tiempo en consonancia con algunas áreas del gobierno y de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Qué deben saber quienes tienen estos envases y hasta qué hora va a durar esta actividad? Bien, como dijiste, es el 5 de abril ahí en el predio de lo que se conoce como El Indio, ahí en nuestra rural de Santa Rosa, en Víctor Arriaga al fondo. Como planteaste, se viene haciendo ya, creo que la tercera, cuarta jornada que se hace itinerante de recepción de envases vacíos de fitosanitarios, en conjunto con la municipalidad, con Caproma, con Sepia. Y bueno, la idea de esta campaña es poder hacer una campaña de bidones de tipo A. Para el que no conoce los fitosanitarios, los bidones vacíos se clasifican en tipo A y tipo B, los cuales los tipo B son bidones o que están sucios, o bien otro tipo de bidones de recipientes de agroquímicos, como pueden ser cajas, pueden ser bolsas, pueden ser vejigas, varios tipos de recipientes que se comercializa agroquímicos. Esta campaña es de tipo A, es decir, de envases que sufrieron el triple lavado, el lavado a presión, que es lo que se exige para que puedan ser reciclados. En para plástico para determinadas cosas que se pueden volver a utilizar. Por ejemplo, varillas de boyero, aisladores, se saben usar para hacer la loma de burro de que son de plástico. La idea de esta campaña es que bueno, este plástico pueda ser reutilizado, pero con una conciencia de que tuvo un agroquímico y que no vaya, por ejemplo, una cucharita de helado, una mamadera o algo por el estilo. Por eso se empezó a trabajar en estas campañas, bueno, de la mano que son responsables Campo Limpio, para poder conocer a dónde va el destino, o sea, cuál es el destino de estos bidones en los reciclados. Bien. La campaña es el 5 de abril de 8 a 12, con una inscripción por el tema de la logística. El productor agropecuario que tenga bidones para acercarse se comunica con la rural o con los contactos que aparecen ahí en el flyer de Campo Limpio. Y bueno, se anota y lleva sus bidones. Y bueno, la empresa Campo Limpio se encarga de la logística hasta llegar al destino de reciclado. Es importante que el productor sepa que tienen que ser bidones con el triple lavado, lavado a presión, porque si no se los van a rechazar. La idea de que el productor se anote no es para limitar la juntada de bidones, sino saber el 5 de abril cuántos bidones vamos a tener para acomodarle los camiones y la logística de llegada. Cualquier productor se puede acercar y bueno, la idea es como ya venimos trabajando, es encontrarle una solución al problema de los envases. Sí. Vos sabés que en su momento esto dio bastante que hablar. Después de estas, incluso después de las primeras jornadas, ahora con estas jornadas yo creo que ya están todos más tranquilos, ya se están acostumbrando todos los productores y realmente resuelven un tema, ¿no? Sí, a ver, el productor, el tema del bidón vacío y ese era un problema que teníamos, que no podíamos encontrarle la solución o no encontrábamos el canal para llevarlos. Creo que con esto estamos buscándole una solución a un problema que no hay que desmerecer. Y bueno, fue un poco las primeras campañas de por qué el productor lo tiene que llevar hasta ahí, y bueno, son discusiones que se siguen dando pero lo importante es que se va trabajando, y ya para Santa Rosa, que ya hayan hecho 3 campañas, donde no es la zona agrícola predominante de La Pampa, donde se juntó muchísima cantidad de bidones, es importante para la conciencia por ahí social, y bueno, y mostrar que del municipio, de las instituciones, se está trabajando en un tema que preocupa a la sociedad. Uh-huh. La Fundación Campo Limpio viene trabajando, y hay alguien que se está asegurando de que se cumple, ¿no?, desde Campo Limpio, con el destino que se le da a los bidones. Sí, sí, Campo Limpio en estas campañas está presente, es más, el que se encarga de la logística, de conseguir los camiones, de que, para transportar los bidones de tipo A, donde están con un previo lavado, va con un transporte determinado, y los que son de tipo B o sucios, que ya van con un transporte de sustancias peligrosas. O sea, eso se está trabajando. Campo Limpio lo viene trabajando bien, y lo está haciendo en casi todo el país o en muchas de las provincias de Argentina. Uh-huh. Como todo proyecto, podría decir, se podría decir que arranca, se van puliendo un montón de cosas, pero las últimas jornadas que se hicieron en Santa Rosa salieron muy bien. Bien, bien, perfecto. Tomás, además de esto, la provincia de La Pampa y la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa forman parte de CARVAP, que está cumpliendo sus 90 años. Exactamente, sí. Sí, de CARVAP, la verdad que, bueno, como la rural acá de la agrícola de Santa Rosa, o la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, como se conoce, está dentro de CARVAP, estamos adheridos a CARVAP, y a su vez varias rurales de la provincia, como Hacha, Toay, Ralicó, Pico, Castex, Ralicó, Ladela. Hay varias rurales de diferentes puntos de La Pampa que pertenecen a CARVAP. CARVAP, como dijiste, está cumpliendo 90 años, y nos eligió Santa Rosa para de una forma festejar esos 90 años. Y eligió la rural de Santa Rosa, que eso nos pone muy contentos. Así que estamos en la organización de lo que es, como todos los meses, a fin de mes, CARVAP tiene su consejo de CARVAP, donde todas las rurales de La Pampa y Buenos Aires se hacen presentes, y bueno, se discuten y se alinean para ver qué acciones gremiales toma el sector. Y bueno, eso va a ocurrir acá en Santa Rosa, y bueno, el día miércoles va a haber una pequeña cena donde se va a festejar los 90 años de la institución. Bien. Nosotros habitualmente difundimos o vemos los comunicados de CARVAP en cuanto a las medidas del gabinete económico del gobierno nacional. Paralelamente a esto, uno, digamos, no sabe, por ser pampeano, lo que cuesta un animal, lo poco que gana un tambero, lo que significa administrar un campo, y lo importante que es que los gobiernos nacionales estén a tono con esto, Tomás. En este marco, lo que yo quiero preguntar es, ¿por qué cuesta tanto salir adelante? ¿Por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Pesca y las entidades agropecuarias? ¿Por qué volvemos a hablar de retenciones? ¿Por qué vuelve a haber bloqueos? ¿Por qué pasan estas cosas y terminamos viendo encima a cristianos faenando cerdos en un accidente como el de ayer, que es tremendo? Sí. ¿Qué nos está pasando? Mira, si yo tuviera la respuesta a todo eso, sería increíble. Nosotros lo que vemos es que no se está atacando el problema que tiene el país por un lado correcto. Creo que las políticas de retención y, bueno, lo que se viene plasmando estos últimos tiempos son políticas que que ya las probamos, no surgieron el resultado que se esperaba, y yo creo que la política en sí no consigue encontrar el rumbo de cómo atacar el problema. Son como manotazos de ahogado, por así decirlo, que hacen que la caja del Estado aumente, y van buscando por dónde poder atacar esa caja que nunca alcanza. ¿Qué nos está pasando? La verdad que el campo está, los precios han aumentado, como lo ve todo el mundo, porque está atado a una economía mundial, pero bueno, también hay que ser consciente que el productor agropecuario no es el formador de precios, y está el claro ejemplo en estos últimos tiempos, con aumento de girasol, con aumento de maíz, aumento de la carne, y nosotros, el productor agropecuario, sigue produciendo de la misma forma y con las mismas ganas de siempre, y yo no voy a vender un animal y le voy a poner el precio. El precio está puesto por el comercio exterior, por el comercio interior, por la oferta y por la demanda. Que eso creo que es por ahí lo que no está claro dentro de la producción agropecuaria. Dentro de las entidades siempre se intentó, o sea, dentro de la producción siempre se intentó ayudar y aportar a que el país pueda salir adelante, y bueno, y así que tenemos retenciones puestas de varios productos de los cuales comercializamos, pero llega un punto en el cual creo que hay que ver de dónde se va a sacar, cómo se va a sacar y cómo se va a utilizar esa plata para poder salir de esto. Esa es un poco la perspectiva, por eso está el malestar de nuevamente las retenciones y nuevamente atacar al sector agropecuario, en el cual, como los precios aumentan, los insumos también aumentan, porque todos los insumos están dolarizados. Uh-huh, sí, entonces sí, estamos trabajando en una economía, en una producción que está totalmente dolarizada, con un cepo en el dólar, con un dólar que no sabes, utilizás el oficial para comprar y vender, pero las empresas de insumos van aumentando los insumos porque se tienen que calzar en un dólar que no es verdadero. Entonces, un montón de esas trabas que por ahí hay que estar un poco en el negocio o en el sector para conocerla y darse cuenta de lo que está pasando. Uh-huh. Y muchos políticos que toman decisiones no están en el sector o no están por ahí bien asesorados o lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que el sector agropecuario siempre fue para adelante, porque siempre produjo, y lo bueno que lo está siempre está tratando de hacerlo de lo mejor posible. Están a la vista cambios tecnológicos, nuevas tecnologías, una concientización en lo ambiental, por más que recibamos muchas críticas, pero bueno, los resultados, el tiempo va dando sus respuestas, y como era un problema el de los agroquímicos, el sector lo atacó y lo está tratando de solucionar, y lo está solucionando con el tema de una concientización en los bidones y el uso responsable y las buenas prácticas agrícolas, la liberación del sector ganadero de carbono, y eso quedó, se está estudiando y ya se están dando todos los resultados de que se produce la producción de metano es por otro lado. Entonces, creo que en eso se viene trabajando, es mucho el tiempo que se necesita para poder lidiar con estos temas, y bueno, y también hay un sector de la sociedad y un sector también del periodismo que no ayuda a que esto sea consciente. Entonces, bueno, eso es un poco las trabas, pero yo creo que este consejo de Carvajal, si me decís qué puede llegar a qué puede pasar o qué medidas se pueden tomar, la verdad que no las conozco, porque hay rurales muy muy enojadas y hay otras que están esperando a ver qué puede llegar a pasar. Entonces no te podría dar una respuesta de qué pueden llegar a ser las medidas que se tomen desde Carvajal. Sí. Y supongo además que esto también tiene que ver con cada rural de cada provincia, porque no dejan de tener por allí alguna bajada de o impuestos o ayuda económica o algo de cada gobierno provincial. Eso también, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Si bien La Pampa es una provincia chica, digamos, nunca vamos a percibir lo mismo que una provincia grande. No, no, pero yo creo que, mira, el apoyo económico que por ahí el gobierno o el sector agropecuario recibe de tasas, de subsidio de tasas, yo creo que ese es el punto donde el político o la parte política se tiene que dar cuenta de si un productor no puede tomar una tasa a los valores que está ahora, que la industria por ahí no tiene ese acceso a una tasa subsidiada, ¿no? Es porque hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando bien. Si siempre vamos a tener que estar con el sector agropecuario subsidiando una tasa para que pueda producir y pueda seguir trabajando, es porque por otro lado los números no están No cerrando. están cerrando, claro. Eso es por ahí lo que vemos nosotros. O sea, nosotros, como ellos, es un manotazo ahogado el sacarle al sector agropecuario estas tasas subsidiadas por ahí, son necesarias para seguir produciendo. Esa es un poco la realidad. A ver, para el día a día, para el año productivo, sí, sirven, sí, sirven, porque si no, por ahí hay gente que tiene que salir del negocio, pero no creo que sea una solución subsidiar tasas. Si fuera una economía donde la demanda, la oferta pone el precio y se respetan los precios que existen, y obviamente con alguna restricción, porque bueno, también somos conscientes de que la guerra que se está ocurriendo en Ucrania ha modificado valores de petróleo que no estaban. Ucrania es uno de los principales productores de girasol y hizo variar mucho el precio del girasol, que por ahí no se esperaba tanto el aumento. O sea, eso también somos conscientes, pero bueno, también somos conscientes que no puede ser el sector agropecuario el único que Que pague las haga, que consecuencias. pague las consecuencias Claro. de esta política. Así es. Y sumado a esto, por supuesto, como siempre, el petróleo que parece el dueño del mundo, digamos, y los valores de los combustibles tan necesarios en el sector agropecuario, viste, está siempre con los pelos de punta, esperando a ver a cuánto va a estar el gasoil, que no es Sí, fácil. lo preocupante del gasoil, mira, si hoy hablas con un productor agropecuario o un contratista, te diría que la preocupación no es el precio, sino que no hay. Claro, es en No hay serio. gasoil. Sí, tenés Entonces, razón. Esta vos mañana tenés estaba escuchando eso. estás cosechando, por ejemplo, y no tenés gasoil, o ahora se está en plena siembra de verdeo, de pastura, y vos llamás y no tenés gasoil, y eso traba todo. Traba toda la economía agropecuaria. Y no es que vos decís, bueno, lo siembro hoy, no, bueno, espero 10 días y lo siembro en 10 días. En 10 días está seco, en 10 días empezó a helar, en 10 días las condiciones son otras, en 10 días. Entonces, eso es lo que por ahí asusta cuando vos decís, estamos invirtiendo un montón de plata y no tenemos un Sin insumo garantía. básico como el gasoil para poder producir. Bien, Tomás, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado, las explicaciones más que claro. Seguramente te voy a volver a molestar con algún tema, pero bueno, recordar que el 5 de abril en el Víctor Arriaga, en la calle Víctor Arriaga, al fondo, se van a estar haciendo una nueva colección de envases de fitosanitarios tipo A. Te llamé por Sí. eso, pero bueno, aproveché para hablar de todo un Está bien, poco. está bien. Tomás, gracias y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Dale, dale, muchas gracias y gracias por darle difusión a esta jornada, que son importantes para que la sociedad sepa lo que se está trabajando del sector, y también para que el productor se entere y bueno, se acerque a la rural, llame a la rural, nos llame a alguno de nosotros de la comisión, al contacto que sea, va a ser recibido para poder atenderlo como corresponde. Muchísimas gracias, hasta la Dale, gracias a próxima. ustedes. Hasta luego.